todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Serás si tú quieres entrar al reino celestial.